Domingo de la 13ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él respondió: permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Los samaritanos eran un pueblo vecino a los judíos. Cuando los judíos tenían que ir de norte a sur, de sur a norte, debían pasar necesariamente por esta región intermedia que era Samaria. Eran habitantes con prácticas paganas, los samaritanos. Estaban muy enemistados por esa razón con los judíos, con sus vecinos. Tenían otro culto, había razones históricas que habían dado lugar a esta enemistad. Con lo cual, bueno, eran enemigos declarados, judíos y samaritanos. Hoy vemos en el Evangelio que Jesús pasa por Samaria con los apóstoles rumbo a Jerusalén y los samaritanos los tratan mal, no quieren darles alojamiento por el hecho de que, bueno, los apóstoles eran judíos, igual que Jesús. Y la reacción ante este maltrato, la reacción de los apóstoles, es la ira. Ellos quieren de alguna manera vengarse por ese maltrato y le dicen a Jesús, Santiago y Juan: Señor, hagamos algo como respuesta, no puede ser, mandemos caer fuego del cielo para consumirlos. Lo que diríamos más comúnmente, que los parta un rayo, que sufran, se lo merecen. Ese era un poco el razonamiento de los apóstoles. Y Cristo, por el contrario, se da vuelta, los mira y los reprende. Es decir, Jesús les enseña y nos enseña que cuando recibimos un mal, una injusticia que padecemos, hay que padecerla en silencio, hay que ofrecerla, hay que, como dirá en otro pasaje del Evangelio, poner la otra mejilla, hay que orar por los enemigos, pero no reaccionar con este espíritu de venganza. Primero porque si yo devuelvo mal al mal que recibí, termino siendo igualmente malo porque recibo un mal, pero respondo con mal, con lo cual termino quedando como al mismo nivel de maldad en relación con la persona que me ofendió. Y porque además es incompatible la predicación del Evangelio con la ira, o con la bronca, o con este espíritu de venganza. No se puede presentar el Evangelio de la verdad, el Evangelio del amor de Dios, y al mismo tiempo presentarlo con ira. Con lo cual, bueno, tiene que ser otra la respuesta del cristiano frente al mal, frente a la injusticia recibida, frente al maltrato. La respuesta la encontramos en Cristo, sobre todo en la cruz, y esa respuesta es la oración por los enemigos. Esa respuesta es la misericordia, ciertamente la justicia también, pero una cosa es aplicar justicia, otra cosa es moverse por la ira, son dos cosas distintas. Vemos además hoy en el Evangelio que Jesús invita a algunas personas a que lo sigan. Por una parte aparece uno que lo quiere seguir y que de propia iniciativa se acerca al Señor y le dice: Señor, quiero seguirte. A lo cual Cristo le dice: los zorros tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O como solemos decir más comúnmente, no tiene dónde caerse muerto. El Hijo del Hombre es Jesús, ¿no? Porque es verdad, Cristo no tiene otra seguridad más que el amor de su Padre, más que la voluntad del Padre. No tiene seguridades materiales sobre las cuales reposar y descansar. No tiene seguridades afectivas, humanas, salvo su madre, podríamos decir, como excepción. Pero su única seguridad es el Padre, el amor de su Padre, el amor de Dios. Con lo cual aquellos que desean seguir a Cristo debemos saber esto, que para que nuestro seguimiento no sea un fracaso, debemos seguirlo así al Señor, buscando nuestra seguridad solo en Él, solo en la fe, solo en la voluntad de Dios. Con lo cual podríamos preguntarnos: ¿mi seguimiento a Cristo, mi vida de fe, mi cercanía con la Iglesia, está fundamentada en esta buena intención, o por el contrario busco en la fe algún tipo de seguridad material, algún tipo de seguridad humana? Soy consciente que para seguir a Cristo debo, al igual que el Maestro, hacer experiencia de que mi único apoyo, mi única seguridad tiene que ser la fe. O quiero seguir a Cristo, pero además Quiero estar aferrado a cosas, apegado a cosas materiales o a afectos humanos. Aparece luego un segundo caso donde Jesús invita a uno a que lo siga y este le dice: sí, señor, cómo no, pero primero quiero ir a enterrar a mi padre. Fíjense aquí también cómo aparece un apego o un desorden afectivo o amoroso, porque esta persona prioriza el amor a los padres frente al amor de Dios. Y si bien es verdad que hay deberes para con los padres, hay que atenderlos. Bueno, de hecho hay un mandamiento, ¿no? El cuarto mandamiento, honrar padre y madre. También es verdad que el cuarto mandamiento es cuarto y no primero. Con lo cual hay tres mandamientos antes que dicen relación directa con Dios, al cual debemos seguir, obedecer, honrar antes que a los padres. Lo primero es cumplir la voluntad de Dios. Y finalmente aparece, bueno, y la respuesta de Jesús que da a este personaje, del cual no sabemos el nombre, pero la respuesta de Jesús le dice el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Determinante Jesús. Lo primero es cumplir la voluntad de Dios. Lo primero es vivir en la verdad. Lo demás viene como añadidura, como consecuencia. Está mal si uno, por estar muy aferrado a un ser querido, a un familiar, termina por no cumplir con la voluntad de Dios. Si hacemos eso, terminamos muertos espiritualmente, muertos. Parecería ser que Jesús lo dijo así, ¿no? Cuando dijo que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, que aquellos que no siguen el camino del reino de Dios, espiritualmente muertos, bueno, que se dediquen a cuestiones de muertos. ¿Recuerdas unos años una noticia que salió en la televisión? Hace 4 o 5 años. De una persona que había robado, un muchacho. Y el padre fue a los... fue a la policía, el padre sabía que el hijo había robado, fue a la policía y dijo a la policía: mi hijo robó. Con lo cual el padre entregó al hijo y el hijo, por supuesto, luego fue preso. Pero fíjense, ¿no? Es decir, uno aquí por ahí puede tener sentimientos encontrados. Por un lado, un padre que entrega al hijo para que vaya preso, pero por otro lado, un padre que no quiere ser cómplice del mal, un padre que quiere un poco de justicia, un padre que prefiere la verdad al amor al hijo, o sea, prefiere a Dios, ¿no? Porque Dios es la verdad, Dios es la justicia. Bueno, nos puede pasar algo similar en la vida, donde tengamos que optar. ¿Prefiero la justicia? ¿Prefiero la verdad? ¿Prefiero el evangelio? ¿Prefiero la voluntad de Dios? ¿O prefiero, en cambio, el amor desordenado o el apego hacia alguna persona? Y finalmente en el Evangelio nos encontramos con un tercer y último caso donde Jesús invita y a otra persona, y esta le responde diciéndole algo parecido: primero quiero ir a despedirme de los míos. De vuelta, la persona pone como prioridad el cariño de los familiares, el apego a los familiares, antes que a Dios. Me viene a la memoria ahora el caso bastante frecuente, por ahí escuchamos en los confesionarios sacerdotes, de personas que se confiesan, lo cual está muy bien, ¿no?, que se confiesen, porque quiere decir que se arrepintieron, se dieron cuenta y se arrepintieron. Confiesan el hecho de haber faltado a misa porque estuvieron con familiares, porque justo llegaron familiares y no se animaron a priorizar la misa y prefirieron quedarse con los familiares en una casa, ¿no?, hablando o tomando un café. Bueno, aquí lo mismo, es decir, lo más importante es la Eucaristía, es la misa. Y luego viene el amor a los demás. Bueno, aquí, repito, termina bien en muchos casos porque las personas se dan cuenta y lo confiesan, ¿no? Pero constantemente tenemos que hacer estas opciones por el Señor frente a estos amores que, sin ser malos, pueden transformarse en malos, desordenados. Que el Señor nos conceda seguirlo a Él, priorizarlo a Él, cumplir como ha hecho Cristo la voluntad del Padre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.